12 y 17 minutos. Esta sintonía nos marca cada jueves el inicio de nuestro espacio Cosa de Todos, en el que, como conocen, si nos siguen habitualmente, todos ustedes son los grandes protagonistas porque tienen la posibilidad de trasladar, de preguntar, de sugerir a los integrantes de la Corporación Municipal pues aquello que les preocupa o que quieran simplemente destacar en torno a lo que es la gestión municipal. Hoy ya les comentábamos en el arranque de la mañana que el turno de intervención llega al equipo municipal de gobierno y en concreto ya tenemos por aquí los estudios de Radio Ubrique a su máximo representante, al alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Mario, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con la dinámica habitual de este espacio en el que, en principio, vamos a quedarnos ya con temas de actualidad hoy, por estas fechas en que nos encontramos. La verdad es que es un momento para echar la vista atrás, aunque sea de forma rápida, porque queremos abordar muchos contenidos, pero miraremos hacia lo que ha sido este 2025 en forma de balance. Nos quedaremos con novedades que todavía van a llegar este año, o incluso a un anticipo de lo que pueda acontecer, de lo que se baraja en cuanto a gestión municipal para el próximo 2026. Todo ello, ya decimos, junto a, por supuesto, las preguntas de nuestros oyentes, que vamos a dejar, como siempre, para la parte final, intentando que pues haya el suficiente tiempo para responder todas ellas. Así que les animamos a que, si quieren preguntar, sugerir, lo hagan lo antes posible a través de los teléfonos de la radio, las distintas vías que conocen, entre ellas también vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Así que rápidamente nos quedamos ya enseguida con las preguntas y ahora, como decimos, con esos primeros ese primer repaso a la actualidad, a la gestión municipal, Mario, que si te parece, un poco en orden cronológico, como nos vamos a quedar enseguida con novedades, ¿no? Echamos la vista atrás un poco y te pediría un primer balance, ¿no?, de cómo ves, cómo analizas que ha sido este 2025. Bueno, un 2025, como ya sabemos, que prácticamente está en los últimos días y desde el primer momento, tal cual a la entrevista que se hizo el año pasado, pues podemos valorar que se ha intentado, sobre todo el 2025 se inició con ese plan general prácticamente recién aprobado o iniciándolo. A la hora de poder ejecutar todo lo que es la ampliación de a nivel industrial, a nivel vivienda y sobre todo un plan general tan importante para el municipio. También el tema de caminos públicos, que nos hacía falta un poco el trabajar en ello y en apostar por seguir creciendo en esos senderos, caminos, y tenemos que tener claro que el entorno que tenemos es privilegiado entre dos parques naturales y apostar por ello. Seguir apostando, tenemos que decir que tenemos claro que a la hora de la siembra de árboles tenemos que seguir apostando en todos esos aspectos, tenemos que seguir poniéndonos esas metas a la hora de esa siembra. Estamos hablando que este año pues prácticamente han sido casi 300 árboles los que se han sembrado. Tenemos que conseguir también que Ubrique siga evolucionando en ese aspecto. Tenemos colectivos también que nos ayudan a seguir ese sendero. Pero también temas importantes. Tenemos que hablar que lo que es la limpieza viaria, lo que es la recogida, pues se están trabajando en unos factores que tenemos que tener claro que son los que queremos conseguir. Escuchamos a los vecinos y vecinas y tenemos que exigir a esa empresa como es básica pues todo lo que requieren esos vecinos y tomar decisiones en cuanto corresponda. También la fiscalización y control interno por parte de este ayuntamiento a la hora de ejecutar todos los abonos y las actividades y sobre todo la forma de financiar a todos los colectivos, pues también ha tenido un punto importante en este año. Bajo la piel, nos tenemos que acordar, un año complicado en bajo la piel con la lluvia y el tiempo, pero tengo que decir que todos los que apostaron y siguen apostando por esta actividad donde se muestra lo que es Ubrique en varios días, pues fue importante también el trabajo y desde aquí agradezco a todos el esfuerzo que hicieron. Y también, como no, pues las mejoras del día a día en instalaciones deportivas, en parques, en todo lo que conlleva a los vecinos en el día a día. Me consta y tengo claro que todo lo que se hace es poco y tenemos que seguir apostando por seguir mejorando en todos los puntos. Aparece podemos dejar aparece un poco lo que es el alquitrán a finales de año. Teníamos una zona que estaba con un deterioro importante, como esta avenida de Jesulín de Ubrique, con un gran volumen de tráfico y tráfico pesado, pues podemos decir que este año pues se ha puesto ese punto que era importante, un recinto ferial que también, sobre todo a la hora del aparcamiento durante todo el año y actividades que se realizan y también nuestra feria, pues también estuviera asfaltado. Y otra zona importante, pues las instalaciones deportivas en el Antonio Barbadillo, pues también hay una zona a la hora de poder estacionar vehículos. Pero esto no quita, como yo digo, esto no es justificar que se hace, sino tenemos que plantear que se van haciendo cosas, realizando una serie de mejoras. Y está claro que la zona de Avenida Solís Pascual, calle San Sebastián y muchas zonas del municipio, pues necesitan también ese asfaltado, pero por circunstancias y por las herramientas que tenemos y los presupuestos que tenemos, está claro que no se podía haciendo todo a la vez, pero yo soy el primero que paseo por el pueblo, que ando por el pueblo con el coche, andando, como te digo, y voy viendo las necesidades y también las demandas que nos van haciendo los vecinos. También hay que tener claro pues que se ha evolucionado en actividades a nivel general. Creo que el pasacalle de tanto a nivel de carnavales como cabalgata de reyes, como actividades que se hacen a nivel cultural. Tenemos que tener claro también la fiesta de los Gamones, declarada como BIC, bien de interés cultural, es un paso que se ha dado, que llevamos muchos años dando. Y todo esto es al trabajo no del ayuntamiento, esto es un trabajo de todos los colectivos, de todos los que podemos poner ese granito de arena, y lo que hacemos es, pues a día de hoy, pues mejorar con la participación ciudadana y con todo el trabajo, mejorar el día a día de todos los actos o actividades que realizamos. Y también creo que debo de pararme en un punto importante. Tenemos un pleno para el día 29, un pleno extraordinario, donde llevamos prácticamente trabajando de la mano de los sindicatos por una RPT para todos aquellos que no la tenían en este ayuntamiento. RPT para todos aquellos que nos escuchan, pues la regulación de los puestos de trabajo de cada miembro de los trabajadores de este ayuntamiento. Para mí era importante pues que este año se quedara aprobado por pleno, como digo, un pleno extraordinario, ya que prácticamente todos los empleados del ayuntamiento están en las mismas condiciones. Una RPT, como digo, que para el próximo año empezaremos a trabajarla ya así de forma general para todos los trabajadores de este ayuntamiento, siempre buscando el bien de todos los que están día a día realizando labores para el municipio. Y también pues desde aquí agradecer, porque el trabajo que han realizado, como te digo, sindicatos, personal de este ayuntamiento, pues también quiero agradecerle esa implicación, sobre todo lo fácil que se hace cuando miramos el mismo camino que recorrer, y desde aquí pues también quería agradecer esa labor que han realizado estos sindicatos y públicamente hay que decir y alabar los trabajos que realizan todos los componentes de este ayuntamiento y de los sindicatos en general. Mm-hmm. Eso como principales puntos de lo que ha sido este 2025, que señalabas, ¿no? Todavía está por cerrarse, se hará con ese pleno extraordinario en el que se llevará en el orden del día lo que es la aprobación de la RPT para esos puestos de trabajo del ayuntamiento. Sí que quedará el tema de presupuestos, digo, que se estudian, que se analizan y deben aprobarse, ¿no? Por estas fechas, me decías que en este caso se van a dejar para un pleno en enero. Sí, tenemos ahora mismo, pues una de las prioridades eran, como te digo, la RPT, por un lado, y por otro lado, pues los presupuestos que generalmente se aprueban en diciembre. ¿Cuál ha sido uno de los aspectos que no hemos podido llegar a diciembre? Pues sobre todo, como te digo, a la hora de la fiscalización de todo lo que es el ayuntamiento, los cambios que ha habido de organización, un poco ver perfectamente todas las partidas que tenemos, donde quizás había que revisarlas un poco más a fondo, y es lo que se está haciendo para tener unos presupuestos más reales, unos presupuestos que sobre todo sean enfocados a las demandas de los vecinos y vecinas. Y esto mejoras, o esta RPT, que este documento que es abierto, como estamos hablando, pues había que aprobarlo también para que en los presupuestos del 2026, como te digo, para el pleno de enero, pues podamos tener esa repeta incluida. Y un poco pues el camino que vamos siguiendo, y como digo, siempre queremos hacer las cosas en tiempo y en forma, pero a veces pues por retrasarlo una semana quizá nos alegremos más durante todo el año que quererlo llevar de una forma no acabada de ese presupuesto. Pleno ordinario seguramente, ¿no? El pleno ordinario de enero. Sí, ahora mismo el extraordinario para el RPT, como te digo, es el 29, y prácticamente si lo tenemos en la primera quincena, pues si hay que hacer uno extraordinario lo haremos, pero prácticamente yo creo que se llevarán los presupuestos para también trasladárselo pues a todos los colectivos, a la oposición y a todos los que tienen que un poco supervisar y valorar esos presupuestos, pues que tengan tiempo para poder también tener parte de voz en esos presupuestos, y casi seguro irán al pleno de final de enero. Se está trabajando ahora mismo en ello, supongo, ¿no?, ultimándose, pero no sé si se puede dar una cifra, una previsión de cómo van a ser los presupuestos, o si van a ser similares al año pasado, si se incrementan. Bueno, hay que decir que hay datos importantes de esas deudas que teníamos en 2025, pues como ya sabemos en unos plenos anteriores, pues llevamos a que se abonaran pues prácticamente lo que era la parte de fondos propios que se sacó para lo que era la obra de comercio de la zona de la Avenida España. También pues la adquisición de los terrenos del recinto ferial también quitamos esa deuda. Entonces, quieras o no, pues por suerte vamos quitando o bajando ahora mismo todo lo que tenemos de préstamos. Solamente se nos quedaría ese préstamo del Cine Capitol que se sacó, y también la adquisición de la UA6 es prácticamente lo único que tenemos en presupuesto. Entonces eso quiere decir que podemos tirar de ese desembolso para otros puntos. También pagos que tenemos que tener claro, pues el reciclaje ha sido una deuda anterior que también ha sido importante el desembolso de este ayuntamiento en este 2025, prácticamente casi 600.000 euros de fondos propios que también se han abonado, facturas que había también ahí pendientes, y un poco lo que se está haciendo es regular o parar, porque a veces vamos con como vamos en el día a día, pero hay que parar a veces, y como te digo, por una semana más tarde no vamos a perder nada en tener perfectamente unos presupuestos más acorde con el municipio, y tenemos que seguir mejorándolo, tenemos que seguir trabajando en ello, pero sí, la propuesta es para el finales de enero pues tener ese presupuesto en su totalidad. Y también tratar, como yo digo, de las subvenciones de otras entidades. Son muy importantes para el municipio, pero para mí es más importante pues los medios que tenemos o la economía que tenemos, sacarle el máximo provecho e intentar que no paguemos cosas innecesarias o deudas innecesarias por no una gestión que no es la adecuada. Eso sobre los presupuestos. Si hablamos de presupuesto de este documento, que es el más importante para un ayuntamiento al cabo de un año, aparejado va, por supuesto, el tema de tasas, ¿no? Todo lo que serían las ordenanzas fiscales, supongo que se está trabajando paralelamente. ¿Qué idea tenéis al respecto? Bueno, pues lo que son las tasas o ordenanzas pues van a seguir prácticamente igual. Sí, tengo que decir públicamente que el tema de la recogida de residuos pues en todo lo que es la vivienda prácticamente va a haber un ahorro con respecto al año pasado, implantando lo que es la subida del IPC más lo que es la bajada, en este caso pues prácticamente unos 14 euros por vivienda de ahorro anual. Es un dato importante que veamos que en un pueblo como Ubrique, prácticamente cuando estamos escuchando en todas las noticias o en todos los municipios que sube lo que es la tasa o se ponen las manos en la cabeza los vecinos por la subida de la tasa, pues Ubrique tenemos que decir que en este año pues vamos a bajar. Desde que llegué, pues esa tasa nunca se ha subido, la tasa de los residuos no se ha subido, pero sí tenemos que implantar, y lo tengo que decir aquí, pues una nueva recogida que se va a hacer con respecto a la empresa en el sector de la piel, una recogida individual y especial para todo lo que son empresas del sector de la marroquinería, que esto nos va a llevar un poco pues a mejorar también en el futuro, a corto plazo, pues en esas tasas, que no nos veamos abocados a que sigan bajando ese importe, y también pues sobre todo ser sostenible en un producto tan complicado a la hora de gestionar como son los restos de piel. Todo esto lo estamos trabajando, se está buscando también esa segunda vida para este para este producto tan importante en el pueblo de Ubrique. Y un poco, pues tenemos que decir que el resto de tazas pues irán un poco de la mano a como están ahora mismo, sin ideas de subida en ese aspecto. Y también, pues seguir, como estamos hablando, apostando pues por la formación, ya que estoy hablando de la piel, por la formación y la educación. Tenemos claro que es clave a la hora de seguir evolucionando en todos los aspectos. Necesitamos mano de obra cualificada, una IGP, indicación geográfica protegida, que ese dato es importante siempre a la hora de trasladarlo, porque sobre todo tenemos que apostar por la cualidad que tenemos aquí ahora mismo en el municipio, también por la reputación que tenemos, pelear contra la falsificación de los productos que se realizan y sobre todo darle valor a la marca Ubrique, que creo que es bastante importante. En el tema de la seguridad tenemos que seguir trabajando también. El tema de la seguridad es clave. Tenemos, como ya sabéis, pues ya el municipio cuenta con cámaras a la hora del lector de matrícula, cámaras de sobre todo coordinar un poco lo que es el tráfico y tener esa seguridad en sí. Pero también añado que va a haber una campaña en el primer trimestre del año, donde también vamos a apostar por regular las velocidades que tenemos en este municipio. Sé y me consta que todos vamos pues un poco con el tiempo siempre corto, pero eso no quita a que la seguridad vial sea la que se perjudique. Entonces, adelanto que va a haber una campaña en este trimestre en la que vamos a preparar sobre todo unas herramientas para regular el tráfico, en el que sobre todo la velocidad sea la adecuada en la vía que se circula, y esperemos pues que sea un modo de poder reeducar, como te digo, el tráfico de todos los ubriqueños, y que respetemos también a los peatones, pero también a la circulación en este caso. Y uno de los puntos también coherente que te quería comentar pues es el continuar pues con todas esas obras que no hemos comentado en ningún momento. Pues sabemos que se realizó esa obra en la Plaza de la Estrella, donde tuvimos un día en el que más o menos pues se vio un poco la función que iba a hacer esta obra. Esa mejora a la hora de la fuerte lluvia, que no tuvieran tanto problema los vecinos a la hora de tener que evacuar agua con, como yo digo, se cambiaron los cubos por los móviles. Pero tenemos que entender perfectamente, yo siempre digo que tenemos que entender qué es lo que la finalidad que tenía la actuación de la Plaza de la Estrella, y era evacuar el agua con la mejor rapidez posible y también con el menor daño posible a los vecinos. Creo que se vio o se mostró que era una solución. Sabemos que si caen tantos litros en tan poco tiempo en Ubrique, en cualquier municipio, pues va a llegar a causar problemas, pero sobre todo lo que tenemos que ver es pues que no tengan que actuar bomberos, que no tengan que actuar ese equipo de seguridad que tenemos que tener plasmado, o esos recuerdos que tenemos en la Plaza de la Estrella, y ahora mismo tenemos que seguir mejorándolo, pero apostamos por eso. También creo que es importante un dato que también, la carretera de Las Viñas, que ya es una zona también muy transitada por vecinos de Ubrique, pues también se asfaltó hace unos días. También es importante, pues en esos momentos complicados que pasamos en la sala, en el cementerio, pues prácticamente llegando a su fin, tengo que agradecer la comprensión de muchos de los vecinos, y me han trasladado muchos de ellos pues las circunstancias por las que han pasado en momentos complicados, y desde aquí pues agradezco también la coherencia de todos en momentos tan complicados. Ese aparcamiento, que la verdad que le ha dado bastante sentido primero a esas salas y también un poco a empresas de la marroquinería cercanas y a vecinos también. Y también, como no, unos salones para actividades deportivas, como estamos planteando ahora mismo, unos salones para colectivos, también conexiones entre zonas de Ubrique, como puede ser la conexión Callejón de Roja, que era un pequeño saco allí, fondo de saco, que no tenía sentido y se le va dando un poco por la necesidad y las prioridades que nos marcan los vecinos. Pero también tenemos que acordarnos obras de envergadura que hemos pasado en el 2025 muy complicado. Recordemos que tenemos la obra de la Plaza de la Estrella, recordemos que fueron a final de año momentos complicados con la Dana, como estamos hablando, pero también la obra de la 373, que también causó un poco el gran problema en el tráfico de Ubrique. A la altura, todos los ubriqueños y ubriqueñas, con críticas. Es normal que tenga yo críticas. Yo, incluso haciéndolo bien, voy a tener crítica por parte de algún sector. Pero esto es así. Hay que saber que tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir apostando por muchas mejoras, pero todo eso lo hemos pasado. Y también una realidad de un parque de bomberos. Es algo que llamamos a otras instituciones para que tengamos unas instalaciones a la altura del municipio, y podemos decir que el parque de bomberos es una realidad. No sale de fondos propios de los ubriqueños, salen de otras instituciones, pero ese trabajo también lo tenemos que hacer desde toda la corporación que estamos ahora mismo al frente de este ayuntamiento. Todo ello que conlleva un poco, pues, seguir apostando por los proyectos futuros que tenemos que tener. Tenemos que saber que hay mucho trabajo por realizar, pero el que esté en mi puesto ahora mismo tiene que tener claro que lo principal son los vecinos y vecinas, y si no trabajamos para ellos, no tiene nada de todo esto sentido. Y por decirte algo, y creo que para cerrar un poco el 25, lo que llevamos, año muy complicado, año en los cuales sigo aprendiendo en el mundo en el que me estoy moviendo, sigo intentando hacer este camino lo mejor posible para todos los vecinos. Pero también se me muestra un poco lo triste que muchas veces es la política, y a veces también lo que debemos de mirar para el futuro, que yo creo que las críticas constructivas siempre son importantes, porque lo que hacen es mejorar, pero si vamos de la mano y vamos mirando para mejorar el pueblo en todos los aspectos, pues es la clave que tenemos que hacer. Ubrique es un pueblo rico en todos los aspectos, en su entorno, como yo siempre digo, dos parques naturales, ahora mismo en nuestro motor, que es el sector de la piel, pero yo presumo mucho de mis vecinos y vecinas, y tenemos que estar a la altura, porque ahora mismo la sociedad que tenemos, pues prácticamente se nos ha ido de las manos. Tenemos hoy en día unos medios como son las redes sociales, en lo que prácticamente o literalmente te puedes acordar de la madre de cualquiera y no pasa absolutamente nada, y creo que debemos de aprender sobre todo de aquellos que parecen que no sabían, que son los mayores, y tenemos que aprender mucho de ellos, porque esta sociedad que tenemos ahora mismo la estamos haciendo nosotros. Y antiguamente, cuando hablo con amigos míos de edad ya un poco alta, pues esos valores que tienen, sobre todo la educación, la forma de tratar, porque podemos no estar de acuerdo en muchos aspectos. Se pueden estar de acuerdo en muchos aspectos, pero siempre tiene que estar la educación, la coherencia y sobre todo el mostrar qué camino es el ideal. Entonces, entre todos los ubriqueños, creo que debemos de pararnos a pensar si queremos ese Ubrique en el cual nosotros mismos hacemos de una forma o de otra prácticamente destruir en vez de construir. Y tenemos que ser un poco más listos en ese aspecto y trabajar para seguir evolucionando, porque aunque pensemos que no, Ubrique está en el mapa. Ubrique ahora mismo, prácticamente el otro día me llamaban de Barcelona, curioso, de Barcelona, y me felicitaban por el encendido de alumbrado y la presentación de los Reyes Magos, cuando llevamos prácticamente 2-3 años haciéndolo nada más, y prácticamente ya parece que es algo cotidiano y habitual de muchos años. Nosotros sabemos valorar las horas de fiesta, las actividades culturales, nosotros las valoramos, pero también sabemos valorar a la hora de remangarnos y ponernos a trabajar. Pues todo ello, volviendo, ¿no?, a lo que era el 2025 en ese repaso, y hacemos referencia también a presupuestos y ordenanzas fiscales ya de cara al próximo año. Y para ir finalizando, ¿no?, y dar paso a las preguntas que se van acumulando, pero te voy a pedir antes un poco un anticipo de 2026, pero lo más próximo va a llegar ya en cuestión de un mes, ¿no?, porque Fitur está aquí y sí que hay novedades importantes que, en relación además al sector de la piel, ¿no?, del que hablabas anteriormente, parece que queréis introducir con la organización de la primera edición de unos premios, ¿no?, en torno a lo que es el sector de la piel y las instituciones, colaboraciones que pueda tener por parte de otros agentes. Bueno, tenemos que ver y tener claro ahora mismo que el año pasado la repercusión que tuvo el día antes de la actividad que hicimos allí en Madrid, que eran pues esas marcas locales paseando con productos de gran envergadura, como eran los bolsos de grandes dimensiones por Gran Vía y por muchas zonas de Madrid, pues la verdad que la repercusión fue bastante alta. De hecho, pues tuvimos incluso llamadas pues de la Televisión de Madrid, a nivel nacional, Televisión Española, y un poco también la repercusión a nivel general. Tenemos que decir que el miércoles, cuando llegábamos a Fitur, pues prácticamente ya todo el mundo sabía que Ubrique estaba presente en Madrid por una actividad. Y ahora mismo, pues este año, pues planteo pues dar unos premios, sobre todo a todos aquellos que llevan años trabajando también por el pueblo de Ubrique, esos embajadores, que parece que no, pero premios embajadores de la piel de Ubrique. Creo que es importante también reconocer a muchos de las empresas, colectivos, instituciones que se dedican a ello. Yo creo que es un día bueno hacerlo el día antes de Fitur, como te digo, y en esa gala, pues como te digo, vamos a hacer esos premios embajadores, donde vamos a premiar sobre todo a los embajadores de la materia prima, en este caso a los curtidores. Tenemos que decir que sin esa materia prima, pues Ubrique no prácticamente no tendríamos el valor que tenemos. Nosotros transformamos un trozo de piel en un artículo de primera clase, pero necesitamos esa piel. Pues va un poco enfocado, esto se va dedicado sobre todo a los curtidores de Igualada y o prácticamente a todos aquellos que se dedican a la curtición de pieles. También tenemos que decir que la moda con la piel cada día está más unida. Entonces se le vamos a dar el premio a ACME, que es la Asociación de Moda de España, en la cual, pues sobre todo para el impulso del sector de la artesanía de la piel en el sector de la moda. También es importante, como no, la promoción. Tenemos Flash Moda, pues prácticamente es un programa de moda que ha apostado mucho por Ubrique. Lo tuvimos aquí en la primera edición de Bajo la Piel, y cuando menos te lo esperas siempre está apostando por nuestro pueblo y trasladando pues importante detalles de nosotros. Y también, como no, nos tenemos que acordar de dos instituciones que día a día están fomentando pues sobre todo el apoyo al desarrollo empresarial. Estamos hablando que en este caso la Diputación de Cádiz nos apoya tanto a nivel económico como promocional durante todo el año. Hemos estado hablando de educación y formación, hablamos de muchas actividades, muchas subvenciones que vienen para fomentar el sector de la piel. También lo vamos a dar el premio, pues lo recogerá su presidenta. Y también, como no, a la Junta de Andalucía tenemos que acordarnos también, sobre todo por el apoyo en la artesanía, el empleo tan importante y la sostenibilidad. Entonces van a ser 5 premios en los que vamos a destacar esos embajadores. ¿Y por qué hacerlo en Madrid? Pues porque la repercusión que vamos a tener allí pues va a ser un poco lo que estamos buscando. Es una actividad más que vamos a meter dentro del programa de este año, que prácticamente lo estamos formando ya con Bajo la Piel. Y de ahí pues ya tenemos algunas noticias que las trasladaré el próximo año, donde además de Bajo la Piel, además de esta actividad, pues tenemos una promoción importante. Ya hablamos, o el año pasado hablamos a nivel nacional, creo que ahora mismo a nivel internacional podemos intentar de hacer también una buena actividad donde nuestros productos de primera clase puedan representarte en todo el mundo, y es un poco el fin que estamos teniendo con esa actividad. Y también un poco de proyectos en general, pues tenemos que saber que tenemos que dotar a todos los que estamos trabajando en este ayuntamiento, pues de un buen servidor general en todos los aspectos. Tenemos que tener una herramienta que tenemos que seguir apostando por ella a nivel informático, a nivel telefonía, pero sobre todo un servidor general que sea importante a la hora de poder seguir evolucionando con los tiempos que corren. El alumbrado, tenemos que también que trabajar en nuestro alumbrado público. No es que esté mal, pero tenemos que seguir mejorándolo en muchos de los puntos del municipio. Tengo reuniones con muchos de los vecinos, muchas empresas, muchas asociaciones, y te trasladan un poco pues esas mejoras que tenemos que hacer. También tenemos un recinto ferial que tenemos que apostar por darle ese vuelco final que tenemos desde primera hora en mente, donde también habrá que hacer una buena instalación eléctrica en ese recinto, inversiones en edificios municipales y mejoras en ellos. También tenemos que tener presente la accesibilidad, es clave. De hecho, tenemos programado para primero de año, pues en una de las asociaciones o de zonas como en Vilasierra, pues hacer una actuación que los vecinos pues también nos llevan demandando. Edificios de educación, tenemos que apostar también por ellos desde este ayuntamiento. Instalaciones deportivas, cómo no, ¿Cómo no? Antes lo hemos nombrado en el asfaltado, el acerado, la seguridad, la señalización de, en el sector de, o en el aspecto del tráfico. Todo eso tenemos que irlo vinculando. A final de año, pues prácticamente tendremos ya un vehículo sostenible destinado a la policía local, un vehículo 100% eléctrico, que también es una mejora. Y un poco también ver que este ayuntamiento quiere ser sostenible en todos los aspectos y también buscar esas herramientas importantes para todos los colectivos. Parques infantiles, estamos liados con Rafael Alberti y queremos seguir con el resto de ellos. Mobiliario urbano, la adquisición de un DESA, un desfibrilador, cuando es tan importante, pues cuando ves que hace falta y tenemos esos medios, tenemos que seguir dotando a Ubrique de ser un municipio cardioprotegido, como lo estamos haciendo. Es un orgullo también de ver la formación que en este aspecto tiene el municipio de Ubrique, porque salva vidas. Y parece que no, pero el que se dedica un poco a este mundo, pues a veces incluso se emociona cuando ves que sirven para algo todo el esfuerzo o las cosas que parecen ilógicas, esos gastos que hacemos por parte de un ayuntamiento, pero una vida vale mucho y es importante apostar por ella. Y en definitiva también pues las obras, vías y obras del día a día. Tenemos que tener claro que si no trabajamos, como te digo, para asociaciones, colectivos o personas físicas, si esto no es así, nada de esto tiene sentido. Y después, pues, lo que tenemos claro, pues tenemos una obra para el turismo rural arqueológico, que también lo estamos metiendo en la senda de redes de turismo, pero también las instalaciones las tenemos que poner al día. Tenemos una en mente, pues prácticamente una subvención para ese yacimiento Curi, que pronto empezaremos a realizar esa mejora. Tenemos, pues cómo no, un sucedefo también a las puertas de prácticamente a un corto plazo que se inicien ya esas obras también para tener más seguridad en el municipio, que corresponden también al grupo de rescate de montaña, corresponde a la mejora del parque de bomberos y corresponde a la mejora o intentar estar junto a todos los cuerpos de seguridad del municipio. Pero también nos tenemos que acordar pues de algunas obras importantes que prácticamente son los que aquí en los medios salen todos los días. Yo, mira, el balance que te hago sobre Capitol y Variante, te estoy hablando, el balance que hago, me alegra que me exijan pues ahora mismo pues tener un espacio como es ese Cine Capitol, que tengamos un proyecto y sea una realidad. Me alegra que me exijan pues que trabajemos por una variante, porque mira, yo soy del municipio, como ya sabemos, he estado vinculado a muchos aspectos y yo no recordaba pues obras de tan envergadura, pues tales exigencias a la hora de realizarlas. Eso creo que desde como yo lo analizo, pues quizás es porque vemos que es una realidad, que puede ser una realidad, que puede ser una por fin puede ser que veamos un Capitol en obra realizándose para tener un espacio cultural y que veamos una variante tan necesaria para el municipio. Esa exigencia que estoy viendo, sobre todo en este último año, pues me hace ver que esa posibilidad existe, que ven que tengo capacidad para poder intentar hacer esas obras de envergadura, y desde aquí pues tengo que dejar claro que lo que tenemos que mirar es lo mejor para el municipio, todos los que estamos aquí ahora mismo trabajando para él. Yo es lo que hago, y en estas obras tan importantes pues seguiré apostando por la iniciativa que tenemos ahora mismo, intentar de hacer también o estar cerca de esos empresarios que están invirtiendo mucho en nuevas empresas en Ubrique. Tenemos una gran envergadura para el 2026 en lo que es fomentar la industria de la piel por medio de empresas, en este caso de fábricas, para poder realizarla, y también tenemos que dotarlo de esas condiciones de accesibilidad para que puedan nuestros vecinos y nuestras vecinas poder ir y venir. Tenemos que saber que en el día a día, pues el polígono donde está, pues crea muchas veces esas colas tan complicadas a la hora de poder regularlas, y eso es un poco lo que también estamos mirando para poder mejorar siempre en todos los aspectos y seguir trabajando, como te digo, para lo que todo para lo que tiene sentido ahora mismo el que está aquí, que es los vecinos y vecinas del pueblo de Ubrique. Al hilo de este último tema que has comentado, es verdad que hay una gran empresa, unas instalaciones que ya de hecho, ¿no?, están tomando forma en la zona de las cumbres. Eso va a requerir, no sé si ya en este 2026, ya que estaba apuntando, ¿no?, los proyectos para este próximo año, va a requerir una mejora en cuanto a infraestructuras, accesibilidad, temas de vías, tráfico en esa zona, ¿no? Que debería ir aparejado o como una parte de la variante, pero no sé si, claro, evidentemente tiene que ser antes, tiene que hacerse mejora en ese punto por todo el flujo de tráfico que habrá, ¿no?, en ese lugar. Exactamente, tenemos una, bueno, existe una empresa actualmente allí en esa ubicación, se está creando una zona para una segunda empresa y también tenemos otra tercera empresa que también va a montar una de las fábricas allí. Pues prácticamente barajamos pues entre 1.000 y 1.500 personas que puedan desplazarse todos los días a aquella zona. Entonces, hablamos que la variante es una obligación, el tema del tráfico en el municipio pesado por el centro del pueblo, pero también tenemos que saber que las conexiones, la salida del municipio, tenemos que adaptarla con respecto a las necesidades. Es un cambio importante el que debemos de realizar allí en el municipio. Es un cambio que debemos de apostar por una mejora sí o sí, porque de nada vale cuando apostamos por mejorar en muchos aspectos o hay empresas que invierten en Ubrique y nosotros como institución que hacemos ahora mismo no apostamos también por requerir esa zona de las mejoras necesarias para el día a día. También hay un punto importante que se nos ha escapado y es el tema del aparcamiento. Tenemos proyectos importantes en los que podemos intentar de paliar esa gran demanda de aparcamiento, donde tenemos que seguir apostando pues por buscar en la zona o los medios que tenemos una bolsa de aparcamiento en la que podamos decir que Ubrique tiene aparcamiento para poder venir y visitar o incluso para los vecinos en el día a día, pero siempre tenemos que dejar claro que no podemos aparcar el coche siempre en la puerta de casa y a raíz de ahí pues ver esas mejoras. Hay un buen número de preguntas ya de los oyentes, bueno, nos vamos a quedar con ello, pero por insistir en el tema que hemos abordado, porque tiene sus consecuencias, si analizamos de forma detenida lo que va a suponer esas grandes empresas en ese punto, va a cambiar el flujo seguramente del tráfico en el interior de nuestra localidad, porque estamos hablando de 1.500 personas, decía, gran parte del flujo que se va a aliviar del polígono industrial, ¿no?, de los polígonos industriales, pues se va a trasladar a lo que sería la zona de las cumbres. Así que, digo, va más allá de las obras o de infraestructuras, sino que es que cambia, incluso reconfigura posiblemente la circulación y medidas que haya que adoptar, ¿no?, en ese sentido. Mira, Juan Carlos, ese es un dato importante el que acabas de dar, porque muchas veces cuando nos ponemos a hablar de Ubrique, no podemos quedarnos con el Ubrique de hace 20 años. Tenemos que seguir evolucionando, tenemos que seguir mejorando y tenemos que seguir adaptándonos sobre todo a los medios que actualmente tenemos. Cuando hablamos ahora mismo, pues un poco de darle sentido prácticamente a una de las o dos de las o tres de las empresas más importantes. Importante me refiero a nivel de volumen de trabajadores, porque aquí en este municipio es tan importante el que tiene 100 como el que tiene uno. Pues cuando hablamos de eso, pues se le da un poco de sentido a crear esa fábrica pues a la entrada del municipio. Creemos que por la estructura de Ubrique pues es importante aprovechar todos los medios que hay para crear esas empresas en la entrada y no en la salida de Ubrique. De hecho, beneficiarán que las personas que vienen de otros pueblos a trabajar ya no tendrán que atravesar el pueblo, ¿no? Digo, todo eso se supone que va a mejorar el tráfico. Exactamente, y también pues cuando hablamos de eso, pues bolsa de aparcamiento tenemos que tener en aquella zona para que todos los que se desplacen tengan donde aparcar. Las empresas pues vamos de la mano en ello. También la accesibilidad, por ejemplo, hablamos la zona de la calzada, es un punto importante en el que tenemos que también poner ese punto de atención, esa accesibilidad por la calzada, esa mejora de aquella zona que también ya le toca a todos los vecinos de aquel lado, pues todo ello va de la mano, pues la mejora a nivel industrial, mejora también a nivel vecinal, pero sobre todo mejora a nivel general del municipio. Yo creo que el 2026, si somos o llevamos un poco la idea y el camino marcado, pues 2026 puede ser un año importante a la hora de algunos cambios en el municipio importantes, de reestructurar muchos de los aspectos, pero también a la hora también de apostar por mejorar también el día a día de los ubriqueños. Y también está claro que el que está ahora mismo en mi puesto viene aquí para hacer cosas y para cambiar el pueblo, y siempre se intenta cambiarlo para mejor, de la mano, pues, de, como te digo, de la privada también. La público-privada tiene que seguir apostando y tenemos que seguir evolucionando y pensando que Ubrique es un municipio, a pesar del volumen que tiene de habitantes, pequeño, pero Ubrique en la provincia pues es uno de los municipios con mayor repercusión industrial, pero también tenemos una repercusión, como digo, a nivel nacional e internacional por nuestra forma de ser y sobre todo por el motor que tenemos, que es el sector de la piel. Pues nos vamos a quedar ya, la verdad es que son temas que evidentemente por la envergadura y las consecuencias que pueden tener, ya decimos, el flujo de tráfico para el sector de la piel como actividad, son muy importantes, pero tenemos que quedarnos ya con las preguntas de los oyentes, con otros temas muy importantes, por supuesto, que nos están planteando, y hay que darle ese tiempo. Por ejemplo, dice un oyente, me parece perfecto que vayáis a poner horarios de bus urbanos, pero vais a poner paneles con los horarios en las paradas para que las personas mayores, ya que ellos no tienen redes sociales, pues se puedan enterar. Y también las marquesinas correspondientes para los días de lluvia y calor, que tengamos un sitio donde refugiarnos. Sí, mira, cuando estamos hablando de los horarios y demás, yo pregunté pues por algunas marquesinas que vemos en el municipio que no tienen sentido y no se utilizan ahora mismo. Entonces, cuando pregunté un poco para darle esa segunda vida que creemos que sí es correcta, pues me comentaban que es de delegación de fomento, en este caso de la Junta. Entonces me he puesto un poco a hablar con ellos, carretera, para entendernos, y sobre todo sin darle un sentido, pues, para ponerlo también, además de poder utilizarla para lo que es la salida de pasajeros al exterior, pues también en el interior, que le tengamos un sentido claro, y es uno de los puntos, y sobre todo tenemos que apostar por ponerlo en los puntos de parada, y además pues poner las indicaciones y sobre todo la información tan importante para los vecinos, que sepan a qué horario están lo que es el transporte urbano, y también tener un poco de coherencia a la hora, que ya sabemos que a veces si es a las 11:20 o es a las 11 cuando pasa, pues de lo mejor que pase 5 minutos más tarde por el hecho de que hay un poco de más tráfico. Esa coherencia la tenemos que tener siempre, y sobre todo valorar también un servicio que en pocos municipios actualmente existen aquí en la sierra. Somos prácticamente de los pocos que tenemos ese transporte urbano, y vamos a intentar cuidarlo y seguir mejorándolo. Otro oyente pregunta por qué no se ha colocado ya la placa en memoria a los fusilados de Ubrique en el cementerio. Según la fotografía que nos manda este ciudadano, la placa se encuentra en el suelo del cementerio. Bueno, sabemos que allí en la zona del cementerio estamos haciendo muchas reformas o muchas obras en sí. Estamos planteando nuevas metas para mejorar en sí, y me imagino pues que se colocará cuando esté estimado y corresponda, pero es una cosa que creo que si está establecido pues se ejecutará sin problema. Un oyente pide que se arregle la alcantarilla de la rotonda de Seguros Cáceres. Se hundió, pusieron una chapa provisional que lleva más de un año, se movió y la colocaron nuevamente, pero está más elevada de la calzada y ha habido más de un tropiezo. También se lamenta del estado del asfalto en esa zona, sobre todo en tras las últimas lluvias. Sí, eso es se le tras una licitación, pues la quiere una empresa externa y tenemos que solicitarles que terminen de hacer la mejora de esa alcantarilla, que la verdad es que está creando bastantes problemas. Y el tema del asfalto, pues sí, lo he comentado antes, pues tenemos que saber que las zonas tienen un tiempo de vida. Sabemos que tenemos que seguir manteniendo, pues, sobre todo las que tienen mucho volumen de tráfico, tenemos que intentar de mejorarla, y ese es uno de los puntos que más volumen de tráfico tiene, y tenemos que pelear también, sabiendo que a quién le corresponde, pues tenemos que pelear también para que nos las arreglen lo antes posible. Buenas, para preguntar a Mario, ¿cuándo saldría la lista de admitidos y excluidos de auxiliar administrativo? Pues creo que está prácticamente casi, si no ha salido ya, estará prácticamente para salir. Creo que fue el día 9, si no me equivoco, el fin de plazo, creo, no te lo puedo especificar o asegurar, y prácticamente pues también se está trabajando para sacarlo en lo antes posible para también iniciar esas 9 plazas tan importantes de auxiliares. De otro lado, dice un oyente, es más una... reflexión o un mensaje que te envían. Dice, quiero trasladar a Mario mi felicitación por ser tan responsable a la hora de administrar el dinero de todos, pues ya se ha tirado demasiado dinero en este pueblo durante muchos años. Campamento del Pantano, Campín de Tabizna y un largo etcétera. No te dejes presionar en ningún tema por nada ni nadie. Nada, agradecer a este vecino pues sus palabras y está claro, cuando tenemos la responsabilidad que tenemos donde estamos, jugamos con el dinero de todos los ubriqueños y como se suele decir, cuesta mucho trabajo en muchas viviendas, pues el día a día, el mantener, pues con un sueldo base, pues una familia, pues tenemos que mirar perfectamente y sobre todo intentar de sacarle el mayor jugo posible a los dineros públicos y sobre todo pues agradecer al vecino pues que me traslade esas palabras. Una petición o una sugerencia que ya hemos visto en otras semanas atrás, dice un oyente, me gustaría hacer una propuesta al equipo de gobierno, cambiar el puente metálico que está al lado de la Fuente de San Francisco por un acerado normal, ya que por ahí pasan muchas personas a todas horas y los días de lluvia resbala bastante, hay partes hundidas donde se forman charcos, un día va a pasar una desgracia y puede ser un problema para la ciudadanía, espero que se tenga en cuenta. Pues es uno de los puntos también que por ahí le tengo que decir a este vecino, a esta vecina, pues que esos son los proyectos importantes, porque tengamos en cuenta cuántos vecinos y vecinas pasan por allí diariamente para ir al puesto de trabajo o la problemática que tenemos cuando está lloviendo, como dice, pero también tengo que decir que vecinos que colindantes pues también tienen la problemática de esa zona a la hora de también de ruidos y demás. Pues es un punto bueno en el que me lo estoy anotando también y valorar un poco la forma que tiene allí. También te digo que en esa campaña de velocidad, aquella es una de las zonas sobre todo que va a tener un cambio importante a la hora de regular la velocidad de los vehículos. Y también me anoto esa propuesta que me hace este vecino, esta vecina. Otro oyente, a modo de denuncia, envía una fotografía expresar su malestar, o en este caso preocupación también, por el estado del paso de peatones en la zona que veíamos anteriormente, ¿no? El tema, lo que es la subida de Avenida Parlamentarios, la rotonda allí de Seguros Cácer, antiguo Seguros Cácer, el paso de peatones solicita la mejora. Sí, intentamos pues todo lo que son pasos de peatones, como estamos hablando, pues intentar de lo que es a nivel de lo que es la pintura y demás, intentar de que estén siempre visibles y estén siempre pues de la mejor forma. Y también pues ahí se junta un poco la problemática, como hemos dicho, de la obra que se realizó de saneamiento de lo que es el paso de peatones que está implicado y lo que intentamos pues es lo que decimos, darle una mejor asfaltado a aquella zona. Esperemos que podamos conseguirlo pronto y sobre todo que los pasos de peatones sean visibles. Ese era uno de los una de las aportaciones de los oyentes. Más preguntas. Ahora que se están cayendo las hojas de los morales de la calle Garciego, ¿no sería el mejor momento de podarlos antes que empiece de nuevo a salirle las hojas? Bueno, sabemos que cuando hablamos de los técnicos, las personas que corresponden las labores, pues cada uno pues dentro de su trabajo diario tienen esos conocimientos que tienen que saber perfectamente cuándo pueden podar o cuándo no pueden podar y yo sí puedo tener un poco de información o tener un poco de por parte de familia. Tengo que decir que hay un familiar mío que conoce bastante el tema de las podas y demás. Pero bueno, yo siempre se lo dejo a los técnicos correspondientes, en este caso pues Parques y Jardines son los que llevan un organigrama para el tema de las podas. Una vecina del Caminito de la Viña del Perro, paso peatonal que comunica Avenida de Cortes, Nissan, con la Avenida Parlamentarios, en la zona del Mirador de la Viña del Perro, comenta que esa zona tiene dos farolas y ambas están fundidas, con lo que la oscuridad es total. Además pide que de vez en cuando pase por allí el servicio de limpieza. Bueno, pues mira, estos son partes diarias, yo invito a los vecinos, no pueden trasladar por aquí, no tengo problema que yo tomo nota y lo traslado, pero la aplicación Mejor Ubrique pues se puede utilizar para que no llegue directamente y a veces pues, por duro que se diga, pues preferimos muchas veces hacer daño antes de que te arreglen la problemática que tiene. ¿Qué quiero decir hacer daño? Pues a veces me han mandado fotos de redes sociales en los cuales no ha llegado en ningún momento a este ayuntamiento pues la necesidad de un cambio de farola, por ejemplo, requerir de que la limpieza viaria vaya por allí. Tomo nota y lo único que pido pues que nos hagan llegar en las vías que tenemos posibles habilitadas pues esas quejas o esas mejoras que son necesarias en todos los puntos del pueblo. Vamos a hablar de la limpieza viaria. Un oyente dice, si pueden empezar los barrenderos y el coche escoba a las 7 de la mañana en la Avenida España en vez de a las 5, porque sé que es molesto y la gente tiene que descansar. Bueno, como te decía ahora mismo, pues el organigrama que tienen planteado ahora mismo lo que es la limpieza viaria, se le puede solicitar que en vez de ir a las 5 de la mañana vayan a las 7, pero es lo que hablamos siempre, es lo que hemos visto con el tema del tráfico, lo que vemos también con la limpieza viaria. No podemos ponernos a limpiar a las 11 de la mañana con el tráfico que tenemos, no podemos con los peatones, entonces tenemos que tirar de horas que prácticamente el pueblo no anda en sí. ¿Con esto qué quiero decir? Si lo quitamos de allí, pues se va a ir a otra zona en la que otros vecinos pondrán la problemática, que es lo mismo, como te digo, del tema del tráfico. Algunos vecinos, pues ahora mismo están teniendo mayor volumen de tráfico en su calle, cuando otros se han sentido ahora mismo beneficiados en ese aspecto. Se puede trasladar, pero es lo que te digo, un poco el organigrama es planteado, una zona que a primera hora de la mañana pues ya tiene funcionamiento, lo que es la zona de la Avenida España, y a veces pues es verdad, tenemos que tener muchas veces unos beneficios, pero también unos perjuicios de vivir en una zona privilegiada también como la Avenida España. Otro oyente pregunta si se tiene constancia, esto dentro del sector de la piel, por parte de las autoridades competentes, de los talleres de pintura y marroquinería que hay en algunos puntos de la localidad que carecen de licencia y trabajan sin contrato. Bueno, pues primero que este ayuntamiento a lo mejor no es el que menos pinta, no es lo que quiero trasladar, sino tenemos que tener claro que para tener una actividad pues tenemos que tener una serie de reglas o condiciones, tenemos que estar dado de alta, igual que dado de alta en la actividad, al igual que todos los que estén trabajando pues tengan su correspondiente seguro, su correspondiente nómina, y todo ello, pues ahora mismo todo el que esté de forma no legal, no es cuestión de este ayuntamiento, es cuestión de toda la sociedad y de todo lo que repercute en el ámbito general. Desde aquí, pues está claro que con esta nueva recogida que vamos a hacer a nivel puntual del sector de la marroquinería, pues yo creo que saldrá mucho de los que estamos hablando ahora mismo, pues de todos aquellos que no están cumpliendo una regla obligatoria, no en el sector de la piel, sino en cualquier actividad, y lo que vamos a intentar pues también ayudar a mediar para que esto no ocurra. Hablando de infraestructuras, preguntan, ¿para cuándo el arreglo de la carretera Ubrique-Villamartín? Mira, pues estuve el otro día con la delegada de Fomento y se han hecho algunas mejoras en la zona del bosque, también eran necesarias. Creo que llegando a Villamartín también se han hecho otras mejoras. Se está solicitando para también que sean aquí las mejoras aquí en la entrada del municipio, y es una demanda que tenemos que decir que es importante. Aquí no es cuestión de colores ni saber de qué partido eres o partido no eres. Aquí es cuestión de que sabemos que la infraestructura, de sobre todo las conexiones, tienen que estar a la altura, conexiones tanto a nivel carretera, también conexiones a nivel de forma aérea, trenes, todo tenemos que apostar. La provincia de Cádiz tiene que estar a la altura también en todas las conexiones, y esto es un trabajo que tenemos que hacer dejando, como te digo, los colores a un lado, unirnos todo lo de la provincia, y tanto a nivel Junta Andalucía como a nivel ministerio, a nivel nacional, pues requerirle todas las necesidades que tenemos para una provincia que también te digo que cuando la miramos pues es una de las provincias más completas del ámbito nacional, y también necesitamos pues esas mejoras en todo lo que es el tema de comunicaciones. Y hablando de colectivos, dice un oyente, me gustaría preguntar al señor alcalde que para cuándo van a pagar a las bandas de música un dinero que estaba presupuestado para 2025 y va a terminar el año y no cumplen lo firmado. Me consta que las facturas que pidieron ya la tiene el equipo de gobierno en sus manos. Bueno, esta pregunta, mira, se la he trasladado a ellos personalmente en reuniones. También ya me la han hecho más de una vez en ocasiones, pero es tan fácil como dejar claro que no es una subvención la que da el ayuntamiento, sino que le está dando un dinero por una actividad o una una serie de funciones, se puede decir, o de actividades que nos realizan al ayuntamiento. Entonces, a nivel intervención, pues nos tenemos que adaptar a la legalidad ahora mismo, como estamos haciendo. Parece que no se hace un trabajo en este aspecto, pero cuando hay que fiscalizar cosas tenemos que estar dentro de la legalidad. Tengo dos niñas, quiero criarlas tranquilo, sin hacer nada que no corresponda, y ahora mismo pues eso es uno de los puntos que llevamos no corriendo, sino lo siguiente. Entonces, lo que te digo, se lo he explicado perfectamente a ellos, no es una subvención que se da a las bandas de música, sino es, se le abona un importe por unas actividades que nos realizan al ayuntamiento. En definitiva, es como mucho de los pagos que se hacen en estos ayuntamientos, pero conlleva pues pasarlo por Junta de Gobierno Local, hacer un convenio y algún proceso pues que no estaba anteriormente hecho. ¿Y qué es lo que se está haciendo ahora mismo? Pues trabajando, porque tiene que estar abonado antes de final de año si queremos hacer las cosas como estamos haciendo ahora mismo, y que no se pongan pagos de un año para otro, y que realmente tengamos las entradas y las salidas desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y en el año se quede todo totalmente fiscalizado. Ese es el fin que tengo ahora mismo, es el fin que podemos decir, o poner un ejemplo, como el sueldo que te llega a primeros de mes o a cada vivienda, y tienes tu gasto de tu hipoteca, de tu compra, pues un poco similar, pero a gran escala. Y lo único que pido pues es comprensión. Pido también de que cuando expreso eso a los colectivos, creo que no estoy mintiendo en ningún momento, ni estoy vendiéndome de ninguna forma, sino que estoy simple y sencillamente trasladándole la realidad que hay ahora mismo en un ayuntamiento, que no queremos tener problemas, no nosotros, sino también ellos, a la hora de adquirir un dinero que tiene que estar totalmente justificado. Y desde aquí, pues lo que estamos, sobre todo de la mano de la persona, que en este caso es la interventora, de la mano de la interventora, para que ella, que es la que fiscaliza, pues corresponda todo lo que nos requiere. Nos vamos hasta la Plaza de la Estrella. Un oyente pregunta si hay algunas medidas urgentes o necesarias para eliminar o dar solución a los escalones de la Plaza de la Estrella, que sigue provocando caídas. ¿Se va a pintar o se van a instalar barandas? Además, se forman charcos cuando llueve. ¿Hay garantía? La zona que viene del Prado está toda levantada y el paso de peatones en mal estado. Mira, pues garantía tenemos, está claro. Hay una garantía en la que este ayuntamiento pues se le está exigiendo a la empresa promotora pues que realice, por mediación de esa garantía, la mejora de las cosas que, o de los desperfectos que han ido apareciendo. Pero también es curioso, me pongo a mirar, porque cada vez que voy por muchos sitios, muchos municipios, es curioso y me encuentro muchas obras similares a la Plaza de la Estrella. Me refiero a las diferentes alturas para evitar pues algunas cosas que son lógicas. Por ejemplo, si se fuera puesto a la misma altura, pues prácticamente no se podría pasar por allí cuando cayó la tromba de agua. Perfectamente podíamos pasar por la zona que tenía una cota más alta. Sí podemos mejorar muchos de los aspectos, pero no es solamente en la Plaza de la Estrella. El otro día iba con un vecino y se había caído en otro punto de Ubrique, que también es necesario de mejorarlo. Estamos hablando ahora mismo de ver cómo podemos mejorarlo. No es que quiero trasladar que está bien ejecutada o mal ejecutada la obra, pero también quiero darle un apoyo también a todo aquel que ha contribuido a la realización de esa Plaza de la Estrella, y a veces la lógica aparece cuando tiene que aparecer. Continuaremos intentando de mejorar para que los vecinos tengan la visión de esa diferente zona elevada y que sobre todo tengamos los menos percances posibles ahí y en el resto del municipio. Otro oyente pregunta, ¿para cuándo un gimnasio municipal? Dice que pueblos más pequeños de Ubrique lo tienen. Bueno, para tener un gimnasio municipal tenemos que tener unas instalaciones municipales que puedan tener ese tipo de actividades. Uno de los proyectos que tenemos ahora mismo pues ha sido pues habilitar o empezar a montar un salón allí en las instalaciones deportivas, en las que tanto puede ser municipal o de forma pública o privada, tener unas instalaciones que requiere el municipio, que sean a la altura de ellos. Estamos trabajando ahora mismo en ese aspecto, al igual que estamos trabajando también en aquellos locales municipales que se pueden dedicar a la gastronomía, que también podamos sacarlos a licitación para seguir fomentando uno de los puntos que antes no hemos tocado, pero también es importante en el sector de Ubrique, que la gastronomía también vaya más. Hay otra pregunta que hace referencia al pago a los colectivos. Ya hemos hecho referencia anteriormente a ese tema. Buenas tardes, me gustaría darle las gracias en nombre de las familias del Colegio Benafélix por la colocación del pasamanos en ambas escaleras de subida al colegio. Con esta medida nuestro cole es un poco más accesible. Seguiremos trabajando para que las barreras sean en un futuro cosas del pasado. Gracias. Gracias a ellos por transmitirnos pues unas necesidades que son obligaciones, no son necesidades, son obligaciones. Pero ahí es donde llego, que eso es lo bueno, que vayamos de la mano viendo un poco las necesidades. Tengo que decir que me lo comentaron y con un respeto, una educación como siempre la han tenido, pero también entienden el volumen que tenemos a nivel municipal y las herramientas que tenemos para poder gestionar todas esas demandas. Desde aquí, gracias a ellos pues por la comprensión y sobre todo por la espera y por valorar también un trabajo que en definitiva es de todos. Otro oyente, más que una pregunta, pues lanzaba un mensaje, en este caso de felicitación, ¿no? Solo quería felicitar las fiestas al pueblo de Ubrique y al equipo de gobierno, animarlos para que sigan trabajando como lo están haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias y trasladaré también esas felicitaciones a este vecino, a esta vecina, y es el fin y la exigencia que nos tienen que dar todos los días los vecinos y vecinas, exigirnos. A que sigamos trabajando, aunque yo soy, creo que de las personas que me autoexijo más que a nadie y creo que es el fin de que Ubrique siga mejorando y que Ubrique siga cambiando. Otro oyente sobre tráfico dice, buenas tardes, ¿no se replantea el equipo de gobierno buscar soluciones para el tráfico en la Plaza de la Estrella? Por ejemplo, dice que es horrible a las 3 de la tarde, puede estar más de 10 minutos parado. El tráfico está totalmente saturado y la nueva dirección del tráfico hay que reconocer que no ha sido acertada, decía. Respeto los comentarios de este vecino y esta vecina. Es lo que te he dicho antes, hay vecinos que sí lo ven con mucha más viabilidad lo que es el cambio del tráfico. Tenemos que ver también, porque yo he estado en la calle también repartiendo, he estado en la calle también con una ambulancia, he estado muchos años de mi vida prácticamente conviviendo en la calle y una de las preguntas que yo siempre le hago a los repartidores de todos los ámbitos de Ubrique es que cómo ven el tema del tráfico. Antes, te digo antes, desde que yo me conozco, la Plaza de la Estrella siempre ha tenido volumen a las 3 de la tarde. Eso no es algo nuevo. La salida de Ubrique de la fábrica también ha tenido un volumen. Entonces lo que tenemos que intentar ahora mismo mejorar o tener en cuenta es si ganamos con el cambio de tráfico o no. Esto no es cuestión de que yo llego y quiero cambiar el tráfico porque me viene mejor, sino ver unas condiciones óptimas. Yo recuerdo mucho de los trailers, fíjate lo que te voy a decir ahora mismo, camiones de gran envergadura que tenían que girar en la Plaza de la Estrella, que iban a la zona de Coto Mulera a llevar bebida o a la zona del polígono, y era una barbaridad. Ellos ahora mismo, tengo conocido, pues me dicen que ahora mismo ese cambio, el evitar la rotonda en esa zona, porque al final lo que hacían era saltársela, es una infracción de tráfico grave que tenemos que tener claro, pero esto no conlleva un poco a la justificación de que está mejor el tráfico, está peor. Esto conlleva a intentar adaptarnos a ver cómo evolucionando, y creo que es poco tiempo todavía para ver si funciona bien o no. Estamos mostrando ahora mismo algunas mejoras en algunos sitios, estamos mejorando también en una de las vías en las que podemos. Calle San Sebastián ahora mismo, pues al cambiar el tráfico tiene otro sentido el enfoque, pero también va todo de la mano del aparcamiento, el origen que le queremos dar, y también el querer que los ubriqueños y ubriqueñas también tengan una zona donde poder disfrutar. Yo veo que en la Plaza de la Estrella ahora mismo, pues los niños, algunos abuelos, incluso el día a día, pues también se podemos disfrutar de aquella zona. De hecho, creo que hoy pues tenemos una zona para una actividad cultural o una actividad que tenemos en la Plaza de la Estrella, pues podemos también disfrutar de todo ello. Sin más, pues respeto su decisión, respeto ahora mismo y lo que estamos intentando agradar, que yo sé que nadie, lo he dicho antes, que cuando hago una actividad o hago algún o ejecuto cualquier subvención, está claro que está mal, aunque esté correcta, siempre va a tener la crítica, pero se intenta hacer todas las cosas con la mayor lógica y sobre todo mirando el bien general. Otro oyente, al hilo de este tema también, de lo mismo, opina igualmente, dice una opinión personal, pero creo que la Plaza de la Estrella, el cambio de circulación ha sido para peor. Otro oyente dice que el tráfico en Ubrique va a estar congestionado, se haga lo que se haga, no tenemos grandes avenidas ni calles anchas, vivimos acotados en un valle sin amplitud y nunca se ha replanteado la construcción del municipio con el volumen de tráfico que ha traído el progreso. Tenemos que tener otro nivel de conciencia a la hora de hacer el uso del coche, queremos ir de casa al trabajo y tener el coche en la puerta, pero no somos conscientes de las distancias en Ubrique, son cortas y muchos desplazamientos, se podrían hacer andando. Así que, bueno, hace esa reflexión que seguramente habrá que seguir haciendo, digo, sobre los puntos negros en nuestra localidad, al hilo de lo que comentamos antes, ¿no? Una vez que, porque tú has hablado de una segunda gran fábrica que se va a ir a la zona de las cumbres, además de la que ya está y de la que se está construyendo. Eso va a cambiar el flujo del tráfico y seguramente va a reducirlo en la zona del polígono y lo va a aumentar en la parte de la salida por las cumbres. Así que esto es algo en evolución y habrá que seguir, ¿no?, introduciendo medidas. Buenas tardes. Yo comprendo la afluencia de coches a las 3, pero en la Fuente San Francisco a las 3, si no pasa un peatón, los que bajamos de esa calle no pasamos. No se para nadie. Un semáforo nos dejaría pasar a todos. Se refiere a la bajada desde el colegio Ramón Crosa, los coches que van bajando hacia Ubrique. Es verdad que, como no sea que alguien pase por el paso de peatones, claro, hay un continuo paso de vehículos que vienen del polígono. Entonces, sí, mira, es normal. A ver, lo que me comenta esta vecina, es normal que pase, pero propongo, comento o digo, la Plaza de la Estrella pasa igual. Hay muchos puntos en Ubrique donde tenemos esto, está la vía principal y tenemos que esperar. Hay un semáforo, claro que se puede poner, pero es lo que te digo, a nivel general, si ponemos un semáforo ahí, lo tenemos que poner en muchos más puntos de Ubrique. Esa no es la única problemática que tenemos. Yo creo que sobre todo lo que tenemos que valorar es mirar el lo que es el circuito más favorable a la hora de coger en horas puntas. Está claro que si cogemos por la zona del Prado en hora punta, pues seguramente estemos parados un tiempo en la Plaza de la Estrella. A lo mejor la mejor opción es coger por la zona de Avenida San Jesús en Dubrique y Sebastián Macías del Pato. Con esto que digo, pues tenemos que seguir apostando por mejorar, escuchando vecinos si esa demanda de ese semáforo es viable o es buena, y un poco apostar por seguir creciendo en seguridad y en mejora de todos los vecinos y vecinas. Aparte de esto, en otro orden de cosas, solicitud a ver si tapan los boquetes en los callejones. Claro que sí, tenemos que tapar los boquetes en los callejones y en todas las zonas que estamos hablando. Por desgracia, pues hablamos ya de un asfaltado ya que llevan bastantes años puesto o hecho, y cuando cae algo de lluvia, pues se hacen esos boquetes y nosotros pues intentamos de irlo mejorando poco a poco, pero creo que el fin importante es como te decía antes, igual que la carretera de las Viñas, igual que la zona de Avenida Jesús Indubrique que se ha faltado ahora, pues hay zonas que hay gran volumen de tráfico y necesitamos de preparar esas inversiones para poder tenerlo en buen estado y sobre todo pues que no tengamos esa problemática a la hora de circular con el vehículo. También había oyentes que esta semana nos insistían en torno al tema de ese bono que reduce la tasa de basuras para las personas mayores, ¿no? Pensionistas, se indica que el límite de ingresos se ha aumentado y por lo tanto muchas personas beneficiarias quedan fuera de lo que era esa ayuda. Se ha beneficiado por el tanto por ciento que suba anualmente, me imagino que será, ¿no? Sí, que tenían que pagar menos y al aumentarse... Por lo menos por algunos céntimos. Y no, por una cantidad, porque antes era al parecer era el... Bueno, pues en este caso... El salario mínimo, y ahora hay otro indicador que es el que se utiliza, por tanto hay también esa demanda, que es verdad que ha habido oyentes que no lo han planteado, ¿no? Que ahora quedan fuera, ¿no?, esas personas mayores de esa ayuda o esa reducción que tenían en lo que es la tasa de basuras. Sí, sobre todo cuando tenemos algún tipo de ayuda, pues nos ponen unos límites, pero claro, o ponemos un límite, pero el cual con respecto al nivel de vida va aumentando, pues al aumentar el desembolso o el incremento de esa nómina o esa paga a alguno de los abuelos o personas en sí, pues lo que hace es pasar el límite y llegamos a esa problemática. Aquí, pues intentar de hacer posible de que cada día esas tasas pues sean menores y sobre todo que los vecinos sean los beneficiados y no los perjudicados. Y alguna cuestión más que llega, vamos a ir ya finalizando, estamos prácticamente fuera de tiempo, pero por ejemplo, no sé si había alguna cuestión más, parece que no, que era la última que nos llegaba. Así que ahora sí, parece que hemos podido repasar cada una de las cuestiones. En total son 23. Es verdad que alguna algún comentario era apostillando preguntas anteriores. Así que 23 preguntas, las que nos han llegado por el momento. Hemos podido dar respuesta a todas ellas. Así que vamos a quedarnos ya en este punto, en lo que se refiere no solo al espacio Cosa de Todos, sino a esta edición de la mañana, con el alcalde de Ubrique, que conversaremos en los próximos días, justo antes de Navidades, así que de cara al martes, en ese mensaje institucional habitual cada año. Pero Mario, de todas formas, no sé si antes de concluir, pues algo más que trasladar a la ciudadanía. Bueno, pues ahora mismo estamos en fechas pues de estar con amigos, con compañeros, con familiares. Lo que sí pido, pues, que tengamos ese respeto y sobre todo que esa coherencia a la hora de ligar muchas veces actividades con el alcohol, que a veces pues intentamos hacer, o no somos lo más coherente posible, y que sobre todo seamos... Hay campañas ahora, además, campañas de la DGT que se extiende a todas las poblaciones, incluido Ubrique, en el interior, por parte del ayuntamiento y la policía local se recordaba, ¿no? Sí, tenemos una campaña que es de control de alcohol, porque volante con alcohol pues no van de la mano, y también pues se puede disfrutar de muchas formas sin tener que no molestar, sino intentar buscar al que tenemos al lado. Y ahora mismo, lo que te digo, son fechas para recordar a aquellos que no están, pero también para disfrutar de todos los que sí están presentes, y desde aquí, pues ahora mismo, pues en esas comidas de empresa, que disfruten, como digo, que demasiado los uriqueños tenemos esa sobre todo esas labores que hacemos durante todo el año, porque somos ejemplares a la hora de ir a trabajar. Yo la verdad que siempre presumo, lo digo, a la hora de hablar de mi vecino y vecina, porque para las fiestas y para las actividades que realizamos siempre parece ser que nos dicen que somos los primeros, pero también somos los primeros para la hora de trabajar. Así que desearle ahora mismo que disfruten de los compañeros y compañeras en esos momentos de comida de empresa y de momentos mágicos y bonitos, y que tengamos cuidado en esta fecha, y desde aquí pues feliz Navidad para todos, y espero verlos pronto por las calles, como digo, y que disfrutemos de también de que esperemos este Belén viviente que tenemos a la vuelta de la esquina, también esas actividades en la plaza del ayuntamiento y actividades en todo el municipio. Y así que agradecerles a todos pues en estas fechas pues sobre todo la comprensión y la labor que hacen diariamente por el pueblo de Ubrique. Entre esas actividades esta tarde, ese espectáculo de magia y musical, ¿no?, en la plaza de la Estrella a partir de las 6, lo recordamos. Un recordatorio con el que nos vamos a quedar en la mañana en el espacio Cosa de Todos. Agradecer la colaboración, como siempre, de nuestros oyentes, y en el día de hoy la participación del alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Mario, lo dicho, gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes.